Queremos, en primer lugar, agradecer a todas las familias que nos han dado su apoyo, a todas las organizaciones, a todos los amigos, a los periodistas y sobre todo a los compañeros del plantón que día a día estuvieron con nosotros en la lucha, a esos compañeros que nos mantuvieron vigente tanto en la comunidad como en los medios de comunicación, a los compañeros del plantón, gracias, fuerza y adelante. De no ser por todos ustedes, de no ser por todos ustedes, hoy todos los detenidos del 1 de diciembre estaríamos allá adentro por culpa de los gobiernos represores. Los gobiernos represores que iniciaron su provocación una semana antes para concluirla el 1 de diciembre, tomando como pretexto lo que ellos mismos provocaron. Hoy todos sabemos que los desmanes fueron organizados por el gobierno federal y por el gobierno de la Ciudad de México. Hoy salimos de la cárcel. Hoy salimos de esta institución en donde no únicamente nosotros hemos sido encarcelados de manera ilegal. Allá adentro, compañeros, allá adentro, periodistas, allá adentro, familiares, hay mucha gente inocente. Allá adentro, la gente, la mayoría de la gente que está ahí es inocente. Y hoy nosotros lo sabemos porque lo hemos vivido. Convivimos con ellos, hablamos con ellos y estuvimos con ellos. Esta lucha apenas inicia. Hoy hemos dado un solo paso, el estar aquí afuera, pero nuestra lucha va a ser hasta derogar ese artículo 362 y que se haga justicia. Terminar con los gobiernos represores, terminar con aquellos gobiernos que están en contra de la juventud, terminar con esos gobiernos que están en contra de los estudiantes, terminar con esos gobiernos que quieren fulminar y eliminar a todas las clases que van hacia el frente, a toda la clase proletaria. Compañeros, si no fuera por ustedes, nosotros estaríamos allá adentro. Y desde aquí decimos y exigimos el desistimiento para todos los presos políticos. ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad!